Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, que en este caso va a viajar, como siempre, entre las músicas de inspiración popular más maravillosas del planeta. Hoy tenemos preparado un viaje, un recorrido que va desde Etiopía hasta el Extremo Oriente, todo ello repletito de novedades discográficas sumamente apetecibles. Ya hemos comenzado a escuchar esta música. Alguno dirá, bueno, esto no es una novedad discográfica. No, pero sí, sí y no, porque es un disco que lleva por título Addis 1988, un disco que fue dado a conocer internacionalmente en 1992, aproximadamente, algunos años después, y que recogía el momento sonoro artístico de lo que se estaba haciendo en Addis Ababa, la capital de Etiopía, en ese tiempo. Y es un disco que vuelve a publicarse. De hecho, todavía no se ha reeditado, pero lo hará dentro de un par de meses, aproximadamente el 24 de marzo del 2017, por el mítico sello alemán Piraña Records. Ellos van a republicar este Addis 1998, protagonizado por dos bandas etíopes, Ethio Stars y Too Cult Band, con la participación de Mulatu Astatke, la gran figura del Ethio Jazz, cuya eclosión internacional todavía estaba por venir en ese momento. Hemos escuchado la pieza Kermoseu, composición de Mulatu Astatke e interpretada por Ethio Stars en este disco Addis 1988, una composición que el propio Mulatu interpretaría, grabaría en ocasiones posteriores junto con también otros artistas. Y este disco, como digo, va a ser publicado dentro de un par de meses en un curioso formato. Ya parece que los CDs con los que nos manejamos habitualmente no está muy de moda. También nos manejamos con formatos digitales, pero es que este disco va a salir publicado en formato de vinilo audiófilo de 180 gramos, nada menos. Debe ser una cosa ya consistente, junto con un código de descarga. Así que si el tocadiscos no te funciona o el vinilo se te raya, siempre te puedes descargar las canciones. Canciones como la siguiente que vamos a escuchar, extraída de este mismo disco e interpretada por el otro grupo que es el que ocupa la cara B del vinilo, el que ocupará la cara B. El grupo Too Cult Band, en una tesitura más acústica, que nos acerca a esta pieza, Akale V. Estamos en Mundofonías. Mundofonías es este programa que se basa en las músicas de inspiración popular más fascinantes del planeta que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, que se emite a través de esas 44 emisoras a lo largo y ancho del universo conocido y que en este caso está empezando a sonar con hermosas, maravillosas músicas etíopes. De momento estamos en el recuerdo, pero también en el inmediato futuro. Un disco publicado hace varias décadas, Addis 1988, que se vuelve a reeditar en marzo de este año, del 2017, protagonizado por dos bandas a las que hemos escuchado, Etio Stars, en un formato algo más eléctrico, y Tu Cool Band, que es la que escuchábamos ahora en un formato más acústico. En ambos casos, con la intervención de esa leyenda de la música de Etiopía, como es Mulatu Astatke, en este caso con los arreglos de esta pieza tradicional Akalewube, que nos traía la Tu Cool Band. Akalewube es el nombre también que han escogido unos fanáticos, unos apasionados de la música etíope, del Etio Jazz, pero estos chicos son de Francia. Akalewube es un grupo que ha sonado aquí varias veces y que ahora volvemos a escuchar porque son coprotagonistas de un disco que también ve la luz en estos primeros días y semanas del 2017. Es el disco que hace el número 30 de la mítica serie de discográfica Etiopique, editada por el sello Buda Music desde Francia. Una serie que ha tenido una importancia notable en que hayan surgido muchas bandas, muchos artistas, muchos jóvenes interesados en practicar esta música, como los propios Akalewube, que en este caso son, como digo, partícipes de este disco en el cual figura esta figura, nunca mejor dicho, de la escena etíope, como es Girma Beyene. Girma Beyene y Akalewube nos proponen este disco titulado Mistakes on Purpose, errores a propósito. Tu voy chiñendo a un negri, butir si es sax, a tamel al chin, tu zitas que vune, que nef nef yaraga, una tu negri chin, bauko y chaleña, tu voy chiñendo. Negeri, butir si es sax, atamel al shin. Tzitash kifuna, kinif nif yaraga. Natu nagreshin Bauko yishalanya Tu wajin yindu Ahu nagari Batir siya saksh Atam aladshin Samay marit honu Bigat labadin kwan Tasafirat fallu Ti fikir tan kwa tuwa jinyindu Aho negeri Patir si yisach Atam alansi My merit ho no Big a libet in quan Tasafir at fall Banchi fikir tan kwa Tu waji in do Aho negeri Batir si yes saksh Matamal al shing Escuchábamos a este artista etíope, Girma Beyene. Él, en su momento, tuvo una gran actividad musical en Addis Ababa, la capital de Etiopía, sobre todo en la década de los 70, pero solo grabó 4 canciones como cantante, aunque colaboró en numerosos discos, hizo arreglos para otros muchos artistas, así que era una leyenda, por así decir, un poco en la sombra de esa escena musical etíope. Y ahora, bueno, pues tenemos la alegría de que este caballero tenga su primer disco completo con su propio nombre y en la compañía también de excelentes músicos, en este caso franceses, pero con toda esa inspiración de la música etíope, del Etio Jazz, la gente del grupo AKLV, con gente muy interesante como Etienne de la Sayet, etcétera, etcétera. La pieza que escuchábamos es la que abre este disco titulado Mistakes on Purpose, Errores a Propósito, que es el número 30 de la serie, fascinante serie Etiopic, editada por el sello Video Music, y la canción que lo abría, este Tewedjin Endeo. Y vamos a continuar con más novedades discográficas, pero seguimos, no abandonamos Etiopía. Nos vamos ahora con el grupo Fendika. Es un grupo que estuvo actuando, por ejemplo, por España en diversos festivales en el año 2014. Estuvo en Pirineo Sur, en Etno Sur, en alguno más, si no recuerdo mal. Tuvimos la oportunidad de verlos y la verdad es que tuvieron una fantástica actuación, pero se presentaban con otro nombre, Etiocolor. Con ese nombre también editaron un disco con el sello sueco Selam Sounds, que habéis escuchado aquí en Mundofonías, pero previamente y después pues han utilizado su nombre original, que es el de Fendika. Con él publican ahora también en el 2017 un nuevo disco titulado Virabiro, y vamos a escucharles con esta pieza, Ambesa. ¡Volá! Esetia, Anesia, Esetia, Wane Wane, Wane Wane, Wane Wane Sa, Wane Wane Sa. Esetia, Anesia, Esetia, Wane Wane, Wane Wane, Wane Wane Sa, Wane Wane Sa. Wane Wane Sa, Wane Wane Sa, Wane Wane Sa, Wane Wane Sa, Wane Wane Sa.

Escuchábamos esta pieza incluida en el recopilatorio Lost in China, Perdido en China, un disco que se va a publicar próximamente por el sello World Music Network, un disco que recoge pues músicas que tiene que ver con lo que ocurre en ese enorme país, músicas que recorren un poco el camino entre lo más tradicional y lo más urbano, podríamos decir, y también de los diferentes territorios que están bajo administración china, algunos de ellos no sin discusión y contestación, como puede ser Tíbet, el propio Xinjiang o el Turquestán Oriental o la Mongolia, la llamada Mongolia Interior. La pieza que escuchábamos es obra de un grupo que ha escogido un nombre, curiosamente, en inglés para nombrarse a ellos mismos. Se llaman The Herdsmen, literalmente los nómadas. Y de esta música que nos llega desde China nos trasladamos ahora a Mongolia. Se acaba de publicar un trabajo, una obra, un doble disco con un muy interesante libreto con documentación acerca de las músicas recogidas. Es un trabajo que se ha ido retrasando en su publicación a lo largo de los últimos meses. Ya estábamos impacientes porque desde luego teníamos una gran expectativa con este trabajo, con esta recopilación de música de Mongolia, concretamente del homi, que es el estilo de canto difónico practicado en este país y en algunos territorios también adyacentes y limítrofes. Así que aquí tenemos una antología del homi mongol, otro trabajo editado por el sello Buddha Music y en colaboración también con Rut Nomad, Rutas Nómadas, que es la organización de Joanny Curtet, uno de los personajes franceses que está detrás de todo este trabajo, un auténtico apasionado y también practicante de la música de Mongolia. Y aquí tenemos en nuestras manos este trabajo que contiene desde piezas cantadas a capela, algunas en entornos naturales donde se oye pues el ruido del aire sobre la vegetación o el agua de un riachuelo corriendo, hasta contextos de grupos que de alguna manera han cogido estas músicas y le han dado otra interpretación. Una música que ha sido conocida bastante recientemente fuera de Mongolia y ha sido apreciada también en el propio país desde no hace mucho tiempo, digamos. Escuchamos un primer ejemplo de esta recopilación, una antología del homi mongol. El homi, como bien sabéis, es un tipo de canto en el cual el intérprete llega a producir dos sonidos a la vez, simultáneamente, y que se practica mediante diversas técnicas. De hecho, la pieza que vamos a escuchar es un pequeño muestrario de esas técnicas, porque vamos a escuchar varias de ellas en una única pieza. El canto Harjira, en el cual se emplea un tono de voz, digamos, normal, realizando esos armónicos también simultáneamente. El Humi agudo, Naringhumi. El Shaha, donde la voz está, digamos, más apretada, más, con más presión. Y el Hamringhumi, el Humi nasal. Todas estas técnicas en la interpretación de este artista, Baljinyam Gambold. Oh. Escuchábamos una muestra de las 40 y pico que aparecen en este doble disco que se publica en estas semanas, una antología del Homi Mongol, este canto tan particular que estáis escuchando y que de un tiempo a esta parte se ha empezado a hacer más conocido, aunque no lo era tanto hace algunas décadas. De hecho, esta forma de cantar se presentó por primera vez en la capital de Mongolia, en Ulan Bator, en un teatro de esa localidad, en 1954. Fue a partir de los años 60 cuando algunos artistas empezaron ya a actuar fuera de las fronteras de Mongolia. Y desde luego, las formas de tratamiento que ha tenido esta música se han multiplicado en los últimos años, y vamos a escuchar un ejemplo de ello. Un grupo, una formación totalmente acústica, pero que digamos que recoge la conexión que puede haber en este canto muchas veces tan gutural y técnicas similares que se pueden dar incluso en territorios aparentemente muy alejados musicalmente, como puede ser el thrash metal y cosas así. Eso sí, desde un punto de vista acústico también se han hecho otras experiencias más eléctricas en este sentido, pero vamos a oír una grabación del año 2002, el grupo Altan Urak. Esto fue publicado por el propio grupo en una autoproducción unos cuantos años después, en el 2009, y aparece en esta recopilación de la música y del canto Humi, como decimos, una curiosa experiencia dentro de un disco que contiene muchas maravillas a descubrir, muchas de ellas totalmente inéditas hasta la fecha y que repasaremos en más profundidad en una próxima edición de Mundofonías. Ha ha ha ha ha ha.

Seguimos en Mundofonías, en este programa que nos ha llevado, nos está llevando desde Etiopía hasta diversos países de Asia. Hemos pasado ya por China, Mongolia y ahora estamos en la India con todo novedades discográficas, pero también con grabaciones antiguas que se reeditan. Muy acostumbrados a reeditar y a revivir maravillosas músicas grabadas en el pasado, nos tiene este sello, el sello de la radio pública francesa, de Radio France, Okora Radio France. El intérprete de sitar, Pramod Kumar, es el que grababa este disco nada menos que hace 44 años, en 1972, junto con uno de los percusionistas más importantes de la música de la India de las últimas décadas, Zakir Hussain. Pramod Kumar, el sitarista, falleció muy joven en el año 1982, 10 años después de grabar este su primer disco. El percusionista Zakir Hussain ha seguido desarrollando una tremenda carrera. Precisamente en esa época, en los principios de los años 70, fue cuando él empezó a grabar, a aparecer discográficamente en diversas producciones e incluso también a codearse con artistas de fuera de la India. Ya en 1972 grabó el disco Rolling Thunder con Mickey Hart. En 1975 participó en esa maravillosa experiencia llamada Shakti con John McLaughlin y otros artistas, una mezcla de jazz y de música de la India realmente memorable. Pero aquí estábamos recordando a Pramod Kumar y Zakir Hussain en este disco de música de la India del Norte, reeditado a finales del pasado año 2016 por el sello Okora Radio France. Y desde el norte de la India nos vamos a despedir también con otro brillante intérprete de sitar, Baluji Srivastav. Este artista nació en 1959 en el estado norteño de Uttar Pradesh y se trasladó a Londres en 1982, es decir, con unos 23 añitos. Desde ese momento grabó 8 discos con el sello británico Arc Music y ahora este mismo sello edita una recopilación, lo mejor de Baluji Srivastav, Best of Baluji Srivastav, un disco con una portada muy reconocible, cruzando así un paso de cebra en plan los Beatles, pero eso sí, con el sitar colgado del hombro y con un bastón blanco por delante, dado que Baluji es un artista ciego. Vamos a escucharle en una melodía popular basada en el raga Des, con la cual vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que Mundofonías es el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de 44 emisoras a lo largo y ancho del planeta, que se dedica a descubrir, a compartir las músicas más maravillosas de inspiración popular, que tiene una página web, mundofonías.com, un correo electrónico de contacto, radio@mundofonias.com, y también nos encontráis en Facebook o en Twitter. Os dejamos ya con la música de Baluji Srivastav. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.